El pasado 11 de mayo de este año, el general español Vicente Díaz de Villegas, pasaporte BD879065, abandonaba Venezuela. Ingresó al país como turista procedente de España y se hospedó en el piso 12, habitación 1231, de un conocido hotel de Caracas. El general Villegas, entre otras cosas, especialista en evacuación de residentes en países en crisis, ¿qué vino a hacer a Venezuela? ¿Será acaso que una embajada extranjera está apostando nuevamente a un golpe de Estado y debe hacer planes para evacuar ciudadanos? Por cierto, en los laboratorios antivenezolanos instalados en Estados Unidos y en España, se disparan alarmas ante la consolidación de la política social de la Revolución Bolivariana. E igualmente, se han encendido luces rojas ante la manifiesta incapacidad del candidato Capriles y de los dirigentes opositores para revertir las tendencias que marcan las encuestas y las proyecciones electorales para el 7 de octubre de este año.